A continuación vamos a grabar en la clase de lengua, en el rincón de los poemas, aprende y recita el poema del tema 15, Mi cuna. Juan va a recitarlo. Qué pequeñita la cuna, qué chiquita la canción, más cabe la vida en esta y en aquella corazón. Nadie ríe aquí de ver a este niño grandullón mecerse quieto en su antigua cuna, en su vieja cuna, a la antigua canción. Qué pequeña mi vida, qué pequeña mi vida, qué tierno mi corazón. Este me cabe. Este me cabe en la cuna y la vida en la canción. ¿Cómo se casan los ritmos de cuna y de corazón? Los dos juegan por la gloria en una sola pasión. Qué pequeñita es la cuna, qué chiquita la canción, más cabe la vida en esta y en aquella el corazón. ¿Y de quién es el poema, Juan? De Juan Ramón Jiménez. Jiménez. A continuación, Pablo. Qué pequeñita es la niña, qué chiquita la canción. Qué pequeñita es la cuna, qué chiquita la canción. Más cabe la vida en ella y en aquella el corazón. Nadie ríe aquí de ver a este niño grandullón quieto, mecerse en su vieja cuna a la antigua canción. Qué pequeñita en mi vida, qué tierno mi corazón. Este me cabe en la cuna y la vida en la canción. Cómo se casan los ritmos de cuna y de corazón, los dos vuelan por la gloria en una sola pasión. Qué pequeñita es la cuna, qué chiquita la canción, más cabe la vida en ella y en aquella el corazón. Muy bien, Pablo. Muy bien. Fabuloso. ¿Cómo va a terminar? Pequeñita es la cuna, qué chiquita es la canción, más cabe la vida en esto y en aquella corazón. Nadie ríe aquí de ver a este niño grandullón, mecerse quieto en su vieja cuna a la antigua canción. Qué pequeñito es mi vida, qué tierno mi corazón. Este me cabe en la cuna y la vida en la canción. ¿Cómo se casan los ritmos de cuna y corazón? Vuelan por la gloria en una sola pasión. Qué pequeñita es la cuna, qué chiquita la canción. Más cabe la vida en esta y en aquella el corazón. A continuación ha sido Antonio. Elena. Qué pequeña es la vida,